Baila mi amor, este soncito, bien suavecito, este para ti. Baila mi amor, este soncito, bien suavecito, este para ti. Pa' que lo goce, bien suavecito, ahí con estilo de cubaní. Pa' que lo goce, bien sabrosito, ahí con estilo de cubaní. Pa' que lo goce. Bien sabrosito, ahí con estilo de cubaní. Suena la flauta, óigala, óigala, ay, ay, ay. Que lo baile María Lavá. Baila mi amor, este soncito, bien suavecito, eres tan bella, pa' que lo goce, bien suavecito, ahí con estilo, de allá en mi tierra, pa' que lo goce, bien sabrosito, ahí con estilo, de allá en mi tierra, pa' que lo goce, bien sabrosito, ahí con estilo, de allá en mi tierra.